Mundofonías. Mundofonías. Thank you. tal? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a navegar por las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de raíz popular y músicas también nacidas de la sabiduría, la creatividad, la inquietud y la imaginación de los músicos del mundo. Este programa lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y como sabéis, se emite a través de 41 emisoras en 16 países a lo largo y ancho del planeta. Y hemos comenzado con un descubrimiento, aunque es un proyecto que ya tiene unos años. Hasta ahora no había sonado por aquí por Mundofonías, así que nos congratulamos de ello. Es el proyecto Metismatic. Vienen desde Francia y hacen esta muy curiosa conjunción de sonidos de instrumentos como el balafón africano, el cavaquinho brasileño, todo tipo de percusiones, una concepción jazzística bastante importante y sobre todo mucha imaginación a la hora de hacer canciones como esta que se llama Bat Safari y que da título al segundo y último disco de este proyecto llamado Metismatic. Metismatic and Guests es como firma este segundo disco, esta agrupación ubicada en Francia, es decir, Metismatic y amigos, el disco Bat Safari, como decimos, el tema que lo abre con ese mismo título, en el cual pues figuran algunos de esos amigos y amigas que colaboran en esta grabación, como Amina Mezash y Michael Havar. El alma mater de este proyecto es un artista llamado Romain Perda, que toca el balafón, como decimos, ese tipo de xilófono del África Occidental, también el cavaquinho, esa guitarrita brasileña y también instrumentos de metal. La música de Metismatic, abriendo esta edición de Mundofonías. Y seguimos con música que llega desde Francia, pero hecha por una flautista franco-siria, Naysan Jalal, y su grupo Rhythms of Resistance, los ritmos de la resistencia. Thank you. Oíamos a Naysan Jalal, esta flautista, nacida y criada en Francia, pero de origen sirio, que ha viajado y ha estudiado también en Oriente Medio para desarrollar su estilo, que toca con este grupo Rhythms of Resistance, los ritmos de la resistencia, en este que es el primer disco que firma con su propio nombre, el disco Oslob Hayati, Mi forma de vivir, del que hemos oído el tema Nomad. Música también con importante contenido jazzístico. Y ahora a continuación nos vamos a otra producción también realizada desde Francia, que además ve la luz justo esta semana, el día 10 de febrero, por cierto, el día de mi cumpleaños. Es el disco de Sociedade Recreativa, una conjunción de un grupo brasileño instalado en Francia que ya conocemos por aquí, Fogo de Abeca, y del programador, secuenciador, DJ, productor, etcétera, etcétera, Magabo. De esta conjunción sale el proyecto Sociedade Recreativa, un curioso disco que ahonda en las músicas del nordeste brasileño, pero también con una perspectiva de sonidos electrónicos urbanos contemporáneos. Nos quedamos con la pieza que abre el disco, Boa Noite, Buenas Noches. Do boa noite para o povo do lugar, do boa noite, licença, eu quero passar. Rabeca geme na bancada do cansar, nessa pisada eu vou até o sol raiar. O Rasta já avisou, é primeiro sem segundo. O mundo está dentro do corpo e o corpo está dentro do mundo. Meu mestre já falou pra eu reverenciar a natureza, terra, água, sol e ar. Dou boa noite para o povo do lugar, dou boa noite, licença, eu quero cantar. Mas é verdade, pai velho, o coco tem fundamento. Ele dá a volta ao mundo, acompanha seu movimento. Mas salve o mestre que me ensina a caminhar, seja de dia ou num bonito luar. Dou boa noite para o povo do lugar, dou boa noite, licença, eu quero cantar. Boa noite. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Simba na tsori puwa o naba na makarata si ashfaransa yani yari lunguta kasi na mupaka tarchi para siba o marata wazade wari nishia wazade wate wahave waho kawasi wanwe Oi wanyawe Wafalume wate Wahave waho Kawasi banwe Oi wanyawe Basimba na tori puwa onaba Na makarata si ashfaransa yani Yarilunguta Yarilunguta kasi na mupaka Tarchi para siliva umarata wanzale warilishia Basi wanata na msome Beu soma Sideli buku laba mzungutu Totonga o itotonga o Totonga o itotonga o Totonga o itotonga o yeah Totonga o yeah Nar somme haki Nar joue haki Beriski e ari Nar somme haki Nar joue haki Beriski e ari Waya Waya ya Waya Waya Waya Nar somme haki Nar joue haki Beriski e ari Nar somme haki Nar joue haki Beriski e ari Waya Waya ya Sigue ese Mundofonía, se oíamos a Emtoro Shamu, Emtoro que viene del singular, de lo que sería algo así como cimarrón, es decir, los esclavos escapados, huidos de las islas Comores. Él viene concretamente de Mayotte y su último disco se llama Punk Islands, es decir, Islas Punk, y dice que es por referencia a esos eslogans del punk, de que no hay futuro, ya que ve la situación de su país bastante complicada. Es un artista que tiene una trayectoria larga, su primer disco fue ya hace bastantes años, en el 98, y ahora nos presenta este, como decíamos, Punk Islands, con el tema que hemos oído, Kawasi Banu, era Emtoro Shamu. Vamos a continuar con otra artista africana, también del sur del continente, aunque en este caso lindando hacia el Atlántico. El Atlántico que ella ha atravesado para dirigirse desde su país, Angola, hacia los Estados Unidos, donde reside. Ella es Vivalda Dula. Ya hemos oído música de su disco en solitario, interesante trabajo, y en esta ocasión pues os presentamos una nueva grabación. Es un single, una canción muy interesante con un músico africano de un poquito más al norte, como es Cheikh Habala Diabaté, y la canción no podía tener un nombre más bonito: Je t'aime, te quiero. Coco, ambe mirilima, ne gagne mo, ambe mirilima, ne tara tungala, ambe mirilima, la tralija de fembola diagne, la mumege, ambe mirilima, tungama la melon fudenuma, ne be mirilima, ne gagne mo. I love you. Seri Coco. Seri Coco. Me alegra saber que estás bem. A distância que nos separa hoje é amarga. A vida continua e os nossos sonhos também. E as batalhas que lutamos juntos ficarão escritas. Que vem o temporal, te prometo que estarei aqui para ti, sem melancolia. És a estrofe mais bela do livro do meu coração. Nosso amor se funde no ar e casa com a saudade, é perpetuando este caminho, enfim, sem mais fantasia. Que vem o temporal, te prometo que estarei aqui para ti, sem melancolia. Aqui pra ti, é melancolia. Je t'aime, te quiero, te amo, es la música que nos traía esta artista de Angola, Vivalda Dula, en su colaboración con Sheikh Amala Diabate. Después del disco de la artista angoleña residente en Estados Unidos, que os presentamos también aquí en Mundofonías hace algunas semanas, pues aquí tenemos esta nueva grabación, que es un single, es esta canción que hemos escuchado. Seguimos con música africana, aunque vamos bastante más al norte, hasta el Sáhara, para escuchar a Asisa Brahim, esta cantante que nos hace recordar a la añorada Marian Hassan, por ejemplo, porque también era original de allí. Así que ella, Asisa Brahim, tiene su nuevo disco llamado Avar el Hamada, a través de la Hamada, que es esa zona del desierto especialmente seca y árida, donde están los campamentos de los refugiados saharauis de Sahara Occidental. Oíamos a Asisa Brahim con el tema Calles de Dakhla, incluido en su último disco Avar el Hamada, a través de la Hamada. Y en África vamos a continuar, y después de andar por esas calles de Dakhla con Asisa Brahim, Dakhla, que es esa ciudad del Sáhara Occidental, pero que también es una de las wilayas el nombre de uno de los campamentos de refugiados de los saharauis en el exilio. Pues bien, después de estar con ella, seguimos por África. En este caso nos vamos a Senegal para escuchar música rescatada para el recuerdo y el disfrute de la gente de nuestro tiempo, gracias a la acción de discográficas como Teranga Beat, un sello que se dedica, pues eso, a editar grabaciones perdidas, inéditas, tanto de grupos más conocidos como de otros absolutamente desconocidos del oeste de África, del África Occidental. Curiosamente, además, lo hace gente apasionada desde Grecia, como Adamantios Kafetsis, al cual le mandamos un saludo y un abrazo, y también nuestro agradecimiento por hacernos llegar estas joyas musicales. Vamos a escuchar a uno de esos grupos, de hecho es la última producción de este sello, es el grupo Jeff Jewell de Ties. El disco Ausa Jom, el volumen 2, ya tenían un volumen previo, incluyen músicas con ese precioso sabor afro-retro, podríamos decir, como esta que escuchamos, Arillo. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Dalloin listening gemt. Wo wissen ihr so? In es gudalo. Klasser inneklemt en i borgens tredje tårn et hævet over i vild hvor soven sad i højrets tårn og splinden i en trappes trin nu der langt heri. Blå alabast en ædelsten i hermelin lille båd med overlast hvorfor er du vas comer. Candlelight ball, you saw liquor in summer full of fear. La Vettina curse mon costa. This a curve on me now. Solen spiller på din telt, du er måske koldes, hvis jeg bliver. Sig mig, hvad dit kys vil koste, hvis jeg køber mine her. Du byder mig at leve lettet, så rækker mig et rønne bær. Hvad vil dine kys mon koste, hvis jeg køber resten her? Sandkorn, et løvfald i en nåleskov. Jeg summer, jeg syner og savn. Jeg er i dagen et åbne ord. Et bølgeslag, et underbord. Et drøs fra mag og cambiado totalmente de estilo, hemos pasado de África hasta Dinamarca para escuchar a Nis Stricker, una arpista y cantante, como veis, con una sensibilidad realmente maravillosa y con influencias muy claras de música de la India. Oímos su tema Derlo en Listening Gent. Pues una auténtica preciosidad. Hay que decir que el disco tiene unos cuantos años, aunque lo acabamos de descubrir. También con motivo de la oportunidad que nos han brindado los amigos de Dinamarca, en este caso de ser miembro del jurado del Folkspot Denmark, una selección de grupos daneses que un jurado internacional elegirá para estar tocando el próximo verano del 2016 en el Festival de Tønder, allí en Dinamarca. Pues bueno, hemos tenido el honor de ser escogidos como uno de esos miembros del jurado. Y uno de los grupos, uno de los artistas que nos ha fascinado, desde luego, es este Nis Stricker. Esperamos verle por allí, por su tierra, por Dinamarca, este verano. Y la música que va a despedir esta edición de Mundofonías la firman dos artistas, Shujat Hussain Khan, intérprete de sitar, ese instrumento de la cultura musical de la India, tan icónico, como se suele decir ahora, y la cantante vocalista de origen iraní, Katayun Gudarzi. Ambos firman un disco llamado Rubí, que contiene piezas maravillosas como la que vamos a utilizar para despedir esta edición de Mundofonías. Adrift, con esta música nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, en este programa que se lanza a los aires de estas 41 emisoras a través de las cuales nos sintonizáis en todos estos rincones del planeta. Os recordamos que podéis seguir en contacto una vez que se termine Mundofonías a través de nuestra página web mundofonías.com con todos los datos de las músicas que suenan en el programa. También podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonías.com. También os tenéis en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de Shujat Hussain Khan y Katayun Gudarsi. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Thank you. کار مشکلم نه ای پاک از آب و از گل پایی در این گلم نه میرست و دل شدستم دستی بر این دلم نه دل شدستم دستی بر این دلم